Buen día desde donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenido a Noticias de Abajo ML, tu noticiero de medios libres, en la emisión del 21 de octubre del 2025. Les presentamos algunas noticias de sucesos ocurridos en México y el mundo para que la información sea nuestra arma contra este sistema capitalista. De este lado, Alexis. Recuerden seguirnos en nuestras redes libres como Mastodon y Peertube, hospedados en guacha.punks.cc. También síguenos en las redes del Gran Capital, Facebook, Instagram, YouTube. Puedes consultar las emisiones pasadas en noticiasdeabajoml.wordpress.com o en el archivo de Noticias de Abajo o en el e-box de Noticias de Abajo o en cualquiera de las plataformas antes mencionadas. Sin más, vámonos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras, Palestina. Israel viola alto al fuego, dejando casi un ciento de palestinos muertos e impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Fuentes, Caos en la Red, Desinformémonos e Infolibre. Perú, movilizaciones masivas en Perú, la indignación se desborda, hay una víctima mortal en un ataque violento de las fuerzas de seguridad, las movilizaciones continúan. Fuente, Radio Temblor, Infobae. Internacionales, la información es el arma. Escuela de Tecnologías Libres convoca defensores del Abya Yala. La escuela formará comunidades en documentación de conflictos, seguridad digital y servidores autónomos para fortalecer la resistencia territorial. Fuente, Laboratorio Popular de Medios Libres. Estados Unidos, anarquistas en la manifestación Sin Reyes. Informe desde las trincheras tras el llamamiento Sin Reyes ni Amos. Desde el anarquismo se ha promovido establecer una presencia antiautoritaria en las manifestaciones Sin Reyes del 18 de octubre en todos Estados Unidos. Así, anarquistas comparten su perspectiva y el potencial de estas protestas. Fuente, Climate Inc. Desde el ombligo del monstruo. Sureste de México. La empresa TC Energy acelera la construcción del gasoducto Puerta al Sureste para su inauguración en el 2025. Y gobierno mexicano se jacta de la extracción, el saqueo y el daño ambiental que dejará este megaproyecto a los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Fuente, Avispa Media. Sonora, desde el pueblo de Loma Bacum, tribu Yaqui emite la sexta declaratoria de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Este es un ejercicio para enunciar sus luchas, organizarse y exigir el alto a la guerra contra la naturaleza y los pueblos originarios que luchan por el agua y la vida. Fuente, radiozapatista.org. Veracruz. Niveles de destrucción masiva en Veracruz orillan a los pobladores a salvarse con el apoyo de la comunidad. El Estado. El Estado, rezagado e inmóvil frente a cientos de comunidades afectadas. CNI entrega primera colecta económica y se perfilan más centros de acopio en todo el país. Fuente CNI y Desinformémonos. sometime. What better place than here? What better time than now? Rompiendo fronteras. Palestina. Israel viola el alto al fuego, dejando casi un ciento de palestinos muertos e impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. Fuentes: Caos en la Red, Desinformémonos e Infolibre. La oficina del primer ministro de la ocupación israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el sábado que había emitido una directiva que prohíbe la apertura del cruce fronterizo de Rafah hasta nuevo aviso. La oficina aclaró en un comunicado de prensa que la reapertura del cruce se considera únicamente en función de cómo Hamas implemente su parte del acuerdo, a saber, la devolución de los cuerpos de los prisioneros israelíes y la implementación de los entendimientos recientes. Esto a pesar de que el movimiento ha afirmado en repetidas ocasiones que han entregado todos los cuerpos que han podido localizar. La decisión israelí se produjo después de que la Embajada de Palestina en El Cairo anunciara hoy la reapertura del cruce de Rafah a partir del próximo lunes, lo que permitirá el viaje a los ciudadanos palestinos residentes en Egipto que desean regresar a la Franja de Gaza. Esta decisión se produce tras el cierre casi total del cruce desde mayo del 2024. Recordemos que la apertura del cruce de Rafah, que se contemplaba durante esta primera fase del alto al fuego, no solo es importante para que toda la ayuda humanitaria pueda entrar, sino que es fundamental para que las personas que precisan atención médica inmediata puedan ser trasladadas. Mientras tanto, continúa en ascenso la cifra de palestinas y palestinos asesinados y heridos por la entidad sionista de la Franja de Gaza. Tan solo este domingo 19 de octubre, la Fuerza Aérea de Israel vuelve a atacar Rafah en una serie de bombardeos israelíes sobre distintos puntos al sur de Gaza, en un supuesto apoyo a la banda miliciana de Yasser Abu Shabba. Entre los muertos se encontraba Abu Obeida, portavoz del brazo armado de Hamas, las brigadas de Qassam. Esto confirmado por Katz, el ministro de Defensa de Israel. Por otro lado, en el norte, en Jabalía, las Fuerzas Armadas israelí acabaron con la vida de 3 palestinos, bajo el pretexto de haber cruzado la supuesta línea amarilla que demarca las zonas bajo control israelí, pero que los gazatíes ni conocen ni tienen manera de conocer. Además de estas muertes, ha habido otras violaciones perpetuadas por Israel contra nuestros hermanos palestinos, como el ataque dirigido contra civiles y la detención arbitraria de varios civiles, entre otras, con el pretexto de que Hamas está violando el alto al fuego y la población de Gaza está cruzando las zonas delimitadas. Sin embargo, es un claro intento de manipular los hechos y continuar con el infame genocidio. Enseguida escucharemos un audio de Democracy Now! Israel afirma que reanudará la aplicación del alto el fuego en Gaza tras llevar a cabo durante el fin de semana una serie de ataques mortales contra el enclave palestino y suspender temporalmente el reparto de ayuda humanitaria. El gobierno de Israel había acusado a Hamas de matar a 2 soldados israelíes en Rafah, pero según algunos reportes, los soldados murieron cuando su excavadora pasó por encima de artefactos explosivos sin detonar. Las autoridades de Gaza afirman que Israel se ha cobrado la vida de al menos 97 palestinos y causado heridas a 230 desde que entró en vigor el 10 de octubre el acuerdo de alto el fuego propuesto por el gobierno de Trump. El viernes, las Fuerzas Armadas israelíes dispararon un proyectil de tanque y mataron a 11 miembros de una familia palestina en el barrio de Zeitún, de la ciudad de Gaza. Entre los muertos se encuentran 3 mujeres y 7 menores de entre 5 y 13 años. Asimismo, las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon la sede central de la compañía Palestine Media Production, que se encuentra en el centro de Gaza, y mataron al ingeniero de radiodifusión, Ahmed Abu Matar. Estas fueron las palabras expresadas por su colega, Ajeb Mohamed, al describir el ataque. Estábamos sentados aquí, sanos y salvos. Y como pueden ver, el lugar está cerrado solo para nosotros. Nadie puede entrar ni salir. Todos somos periodistas. Ningún extraño entraba ni se quedaba con nosotros. El bombardeo ocurrió justo al lado nuestro, en medio del chalet. Nuestro colega, el ingeniero de radiodifusión, fue martirizado y el hijo pequeño de nuestro colega también fue martirizado. Perú. Movilizaciones masivas en Perú. La indignación se desborda. Hay una víctima mortal en un ataque violento de las fuerzas de seguridad. La vacancia de Dina Boluarte no es una victoria popular, sino un reajuste interno del poder. El Congreso no obedeció al clamor de las calles, sino a la necesidad de preservar un sistema que se desmorona por dentro. Se cambió el fusible para que siga encendida la misma maquinaria, el pacto entre plutocracia, corrupción y miedo. Boluarte fue útil mientras sostuvo el orden impuesto tras la caída de Pedro Castillo. Su destitución funciona ahora como sacrificio simbólico para calmar la indignación colectiva. Pero el país no ha despertado, solo ha cambiado de verdugo. La estrategia que permitió la represión, las muertes impunes y la degradación institucional permanece intacta. Uno de los factores que abrió esta crisis, que a la vez se convierte en oportunidad para las oligarquías, es la degradación de los partidos políticos. Los nuevos movimientos no nacieron como espacios de deliberación popular, sino como extensiones de cacicazgos personales sin base ni programa. En este vacío, el poder económico y mediático encontró el terreno perfecto para reorganizarse. José Geri, nuevo presidente por sucesión parlamentaria, representa la continuidad de ese régimen. Su llegada no abre una transición democrática. Consolida el poder de un Congreso que actúa como casta cerrada, sin legitimidad ni horizonte ético. El problema no es quién gobierna, sino quién sigue decidiendo detrás del telón. El pueblo peruano que marchó, sangró y resistió, queda otra vez en la intemperie, sin justicia, sin representación y sin confianza, pero también más lúcido. Ha comprendido que no basta cambiar nombres, que es el verdadero cambio, exige romper el molde, desmontar la constitución heredada del fujimorismo y refundar el pacto social desde abajo, con participación real y memoria viva. Y bueno, estas son palabras de Jaime Bravo, pero también quisiéramos añadir a esto la respuesta institucional de represiva, que parece estar fortaleciéndose dentro del gobierno interino de José Geri, que dice la nota de Infobae que el ejército intervenga en protestas a nivel nacional durante su presentación ante el Congreso. El nuevo Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, adelantó que el Ejecutivo está preparando un paquete legislativo que permitiría a las Fuerzas Armadas intervenir en el control de protestas y disturbios a nivel nacional. Así lo adelantó el nuevo ministro de Interior, Vicente Tiburcio. La propuesta surge en un contexto especialmente tenso, marcado por el descontento social y las críticas al uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional Peruana. Organismos de derechos humanos advirtieron que la medida podría abrir la puerta a una militarización del control ciudadano, mientras la desconfianza hacia las instituciones continúa creciendo. Víctima mortal. La noche del 15 de octubre marcó el inicio de la primera gran crisis del gobierno de transición de José Geri. Apenas una semana después de asunción al poder tras la destitución de Dina Boluarte, miles de personas encabezadas por el colectivo Generación Z tomaron las calles del centro de Lima para expresar su rechazo tanto a la clase política como al incremento de la inseguridad ciudadana. La manifestación inicialmente pacífica derivó en enfrentamientos violentos frente al Congreso de la República, donde un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas de seguridad y fue repelido por las fuerzas policíacas con gases lacrimógenos, escudos y bastones. El saldo fue trágico, más de un centenar de heridos y un fallecido. La víctima fue Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un joven artista urbano de 32 años, conocido como Truco, quien murió tras recibir un disparo de arma de fuego en el tórax en inmediaciones de la Plaza Francia. En un principio, el Ministerio del Interior negó la participación de efectivos policiales en su muerte. Sin embargo, horas después, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial Luis Magallanes, miembro de la División de Investigación Criminal, fue el autor del disparo. El general pidió perdón público a la familia de la víctima y aseguró que el agente se encuentra bajo investigación. El impacto político nos hizo esperar. Diversas bancadas promovieron una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, que implicaría la salida de Geri del poder, aunque finalmente fue rechazada con los votos de la Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, Somos Perú y Avanza País. Mientras tanto, colectivos estudiantiles y agrupaciones juveniles anunciaron una movilización indefinida, exigiendo justicia por Ruiz Sanz y la renuncia del presidente interino. La posibilidad que el ejército vuelva a participar en el control de movilizaciones revive uno de los episodios más polémicos de los últimos años. En julio de 2024, la Fiscalía de la Nación informó que 154 policías y militares estaban siendo investigados por las muertes y lesiones de 267 personas ocurridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. De acuerdo con el equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, se habían formalizado 18 investigaciones preparatorias por hechos que la institución calificó como graves violaciones de derechos humanos. Entre los procesados figuraban altos mandos del Ejército y de la Policía Nacional, implicados en operativos realizados en regiones como Ayacucho, Puno, Arequipa, La Libertad, Junín, Ucayali. En Ayacucho, por ejemplo, la fiscalía abrió proceso contra 27 miembros del ejército por los enfrentamientos registrados en los exteriores del aeropuerto de Huamanga los días 15 y 16 de diciembre de 2022, donde se reportaron 55 víctimas entre muertos y heridos. Casos similares se investigan en Puno, donde 24 policías y 19 militares fueron señalados por las muertes de 18 personas y más de 100 heridos durante la represión en Juliaca. Las pesquisas también alcanzan efectivos policiales en Lima, Arequipa y Selva Central, involucrados en el uso letal de la fuerza contra manifestantes, incluyendo menores de edad. Internacionales. La información es el arma. Escuela de Tecnologías Libres convoca a defensores de la Via Yala. Esta escuela formará comunidades en documentación de conflictos, seguridad digital y servidores autónomos para fortalecer la resistencia territorial. Fuente: Laboratorio Popular de Medios Libres. Colectivos y organizaciones de la Via Yala que defienden sus territorios tienen hasta el 15 de noviembre del 2025 para postular a la segunda edición de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres, una iniciativa que busca convertir la información en herramienta de resistencia comunitaria. La convocatoria es impulsada por Antena Negra TV, Aguana Digital, Centro de Autonomía Digital, CopCloud, Espora, Laboratorio Popular de Medios Libres, Lanceros Digitales, Numérica Latina, Radios Libres, SUTI y Witness. La escuela, que se desarrollará de enero a junio del 2026 en formato híbrido, está dirigida específicamente a comunidades, movimientos y colectivos en procesos de defensa territorial que no integren estructuras partidarias. Combina sesiones virtuales con un encuentro presencial en la segunda quincena de marzo del 2026 en el galpo de SSIC, El Ferroviario, Buenos Aires, Argentina. Tres ejes de lucha digital. La formación se centrará en tres áreas estratégicas: documentación social y ambiental con enfoque en violencia estatal, cuidados digitales para defensores e implementación de servidores autónomos. Este enfoque integral permitirá a las comunidades registrar impactos socioambientales, proteger sus datos de vigilancia externa y mantener control total sobre la información mediante la infraestructura propia. Buscamos que las comunidades fortalezcan su capacidad de recopilar datos y pruebas esenciales para demostrar los impactos socioambientales y la violencia estatal que las afecta, explican los organizadores. La documentación producida servirá como evidencia válida desde una perspectiva jurídica para su reivindicación legal. Perfiles buscados. Cada organización podrá postular a 2 representantes, una persona dedicada a documentación y archivo y otra enfocada en servidores autónomos. El primer perfil busca a quienes ya trabajan en registro, producción de contenidos o comunicación comunitaria. El segundo, a aquellos exploradores digitales con curiosidad técnica y disposición para resolver problemas tecnológicos, aunque no tengan formación formal. Los requisitos incluyen contar con acceso a internet y computadora portátil, tener experiencia inicial en registro o monitoreo y mantener una estrategia de incidencia jurídica relacionada con la defensa territorial. La escuela cubrirá pasaje, seguro médico, estadía y alimentación para el encuentro presencial. Las postulaciones cierran el 15 de noviembre del 2025 y los resultados se comunicarán el 15 de diciembre del mismo año. El formulario está disponible en línea o puede descargarse para enviar posteriormente a contacto@numerica.cl. Esta iniciativa representa una oportunidad para que las comunidades transformen la tecnología en instrumento de liberación y construyan soberanía digital desde los territorios. Estados Unidos, anarquistas en las manifestaciones sin reyes. Informe desde las trincheras. Tras el llamamiento sin reyes ni amos, se han promovido establecer una presencia antiautoritaria en las manifestaciones de sin reyes del 18 de octubre en todos Estados Unidos. Contactamos a anarquistas en una docena de ciudades y pueblos para conocer su perspectiva y el potencial de estas protestas. Esto es con información de Crimet Inc. y lo tradujimos al español. Muchos de los organizadores oficiales de las manifestaciones sin reyes se esfuerzan por enfatizar su carácter pacífico y respetuoso de la ley. Al mismo tiempo, las agencias federales se esfuerzan por exhibir su brutalidad y su desprecio por los precedentes legales, mientras acumulan constantemente más recursos para perjudicar a las comunidades y reprimir a la oposición. A falta de un plan concreto para abordar el hecho de que Donald Trump claramente no tiene intención de dejar el cargo voluntariamente, para hacer el desafío que plantea el fascismo ascendente, el movimiento contra la toma de poder de Trump tendrá que encontrar formas concretas de ejercer influencia, probablemente incluyendo en las tácticas y estrategias que han desarrollado los anarquistas. Lejos de ahuyentar a los participantes, esto atraerá a quienes tienden a mantenerse al margen de las luchas, que hasta ahora se han mantenido al margen durante las protestas de No Reyes o No Kings. A pesar del deseo de muchos organizadores de No Kings, No Reyes de permanecer inofensivos, Donald Trump y sus partidarios están decididos a presentarlos como extremistas desquiciados. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, calificó a No Reyes o No Kings como una manifestación de odio a Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, describió a los participantes como simpatizantes de Hamas, Antifa y marxistas, mientras que el líder de la mayoría de la Cámara, Tom Emmer, los describió como representantes del ala terrorista del Partido Demócrata, un pequeño grupo pero muy violento y vocal. El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró a Fox News: "Eso es parte de Antifa, manifestantes pagados. Todo esto es ridículamente mendaz, pero debería convencer a los demócratas de que no ganarán nada intentando demostrar lo pacífica y obedientes que son. Trump y sus lacayos buscan intimidarlos para que se mantengan pasivos, pero independientemente de su pasividad, la administración pretende tratarlos como terroristas". Las anécdotas a continuación, tomadas de diversos contextos a lo largo del país, muestran los inicios de la participación anarquista en un movimiento que debe expandirse e intensificarse si queremos evitar un desastre colectivo. Relato 1. Una ciudad pequeña. Un grupo de entre 5 y 10 personas con una pancarta, un volante y un par de megáfonos logró desviar la marcha y liderar la más grande que he visto en la expansión urbana de tamaño medio. No estoy seguro de cuán grande fue la marcha, probablemente de miles de personas. Una magnitud mucho mayor que la que vimos en 2020, ya que rodeó por completo un parque con una circunferencia de más de 5 kilómetros.

Este gasoducto es uno de los al menos 8 proyectos de explotación de gas que se tienen identificados, donde empresas transnacionales están utilizando la infraestructura de México para enviar gas a otros continentes como Europa y Asia. Recordemos que desde junio, pueblos indígenas de México y Canadá unieron sus voces para denunciar ante la Junta Anual de Accionistas del TC Energy que la empresa ha violado sus derechos básicos, como el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Mientras tanto, la empresa TC Energy avanza en la construcción del gasoducto Puerta Sureste de México. El gobierno mexicano presenta el proyecto como un logro importante de la llamada Cuarta Transformación, cuando solo se trata de un proyecto que traerá destrucción ambiental y marginación a las poblaciones humanas en estos territorios. Sonora, el pueblo de Loma Bacum. Sonora, desde el pueblo de Loma Bacum, tribu Yaqui emite la sexta declaratoria de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Al evento asistieron delegadas y delegados de los estados de Zacatecas, Sonora, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Baja California, Morelos, Oaxaca, Campeche, Argentina y hermanos de los pueblos Purepecha, Maya Peninsular, Totonaco, Nuntaya, ¿ese cómo se dice? Nuntajiji, Nahua, Yaqui, Mayo, Ñusabi, Mije, Tzotzil, Tzental, Otomí, Raramuri, Nayeri, Mazateca, Chol y Mapuche, quienes durante los días 17 y 18 de octubre se reunieron para organizarse en defensa y lucha por la vida. En este encuentro señalaron empresas como Constellation Brands, Grupo México, Minera de Occidente del Pacífico, Grupo Romero, Bonafont y Danone y muchas más que han generado planes de despojo de los pueblos originarios para continuar con la explotación del territorio. Denunciaron también la colusión del gobierno con estas empresas, usando diversos cuerpos policíacos, la Guardia Nacional y el Ejército para reprimir y perseguir a compañeros y compañeros que luchan legítimamente por defender sus comunidades. Así como también enunciaron una serie de exigencias mínimas que el gobierno debería de atender para salvaguardar la vida. Entre estas exigencias se encuentra la eliminación inmediata de los procesos judiciales en contra de el Osochitlán de Flores Magón de 56 personas defensoras comunitarias mazatecas perseguidas, la eliminación inmediata de los procesos judiciales, el acoso y la criminalización contra Renato Romero y Pascual Bermúdez en Xotla, Puebla, fabricadas en razón de la defensa del Pozo 4 de Agua. La exigencia al Estado de Chiapas de la libertad inmediata e incondicional a los 5 presos de San Juan Cancú, indígenas tzotziles, Manuel Matiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, injustamente recluidos por defender el territorio y el agua ante la imposición de la carretera de San Cristóbal Palenque y contra la militarización. La eliminación inmediata de los procesos judiciales fabricada en la represión del halconazo morenista en Xochimilco. Justicia para Estela Hernández, torturada en junio del 2025 en el DIF Amealco, Querétaro, en razón de la defensa de los derechos de las comunidades originarias. La cancelación de los gasoductos Puerta al Sureste, que violenta los derechos de nuestros pueblos indígenas náhuatl Nuntajiji del sur de Veracruz. Exige también se detenga el despojo de espacios verdes en Sacramento Residencial y Centenario Sonora, además del alto a los ataques de sus habitantes afectados que defienden estos espacios. Se exige también que el Estado mexicano rompa relación con el Estado genocida de Israel y retire las concesiones mineras otorgadas a Grupo México que contaminaron y enfermaron el río Sonora. Bueno, esto solo es un fragmento, alguna de las exigencias que se pidieron en este comunicado. Les invitamos a leer el comunicado completo en radiozapatista.org. Veracruz, niveles de destrucción masiva en Veracruz orillan a los pobladores a salvarse con el apoyo de la comunidad. El Estado, rezagado e inmóvil frente a cientos de comunidades afectadas, nos comparte en un comunicado una crónica Jaltipa, comunidad náhuatl y Matlán que desapareció en el olvido, y también un comunicado del CNI, el comunicado urgente, llamamos a la solidaridad urgente con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz, afectados por las intensas lluvias de los últimos días. Llamamos a la solidaridad urgente con los pueblos originarios de la Sierra Norte de Veracruz. Gran preocupación, hemos visto cómo las intensas lluvias, producto de diversos fenómenos meteorológicos, han causado daños de gran magnitud en diversos estados del país, provocando la muerte de decenas de seres humanos y la destrucción de pueblos y ciudades a lo largo de la geografía nacional y de manera particularmente grave en el estado de Veracruz. Nuestras hermanas y hermanos integrantes del Congreso Nacional Indígena en el norte de Veracruz nos han informado del daño que estos fenómenos naturales han causado en las comunidades indígenas y campesinas de dicho estado y en particular en los pueblos del Totonacapan y la Sierra Norte. Estas lluvias no son un caso extraordinario, como le señalan los medios de comunicación y los malos gobiernos, son la consecuencia de la destrucción provocada por el capitalismo hacia nuestra madre tierra. Frente a estos acontecimientos tan gravemente ocurridos en la Sierra Norte de Veracruz, el CNI Región Totonacapan ha denunciado públicamente el completo abandono por parte de todos los niveles de gobiernos, contrastante con su verborrea e incesante demagogia, así como el alarmante retraso en el envío de víveres, maquinaria y apoyo médico, ocurriendo que en pueblos ancestrales como Imatlán, Sontecomatlán, Texcatepec, han quedado sin víveres y sin medios de subsistencia. Frente a la mentira e ineficiencia de los malos gobiernos, llamamos a los hombres y mujeres de buen corazón, a los colectivos de la Sexta Nacional e Internacional y a los pueblos de México y del mundo a solidarizarnos y a realizar depósitos y transferencias bancarias en apoyo a estos pueblos y comunidades. En el cuenta bancaria del Congreso Nacional Indígena, les revisamos que revisen la página del Congreso Nacional Indígena si están dispuestos a donar. Ahí viene toda la información necesaria. Y bueno, a esto queremos ayudarle una crónica. En la mañana del viernes 10 de octubre, para la totalidad de la población de la Sierra de Guayacoyotla, la vida se detuvo. Ante nuestros ojos estaba un desastre general sin precedentes, ocasionado por la lluvia que cayó por 3 días sin descanso, dejando a varias localidades afectadas y atrapadas en la sierra. Familias sin casas, maestros y maestras atrapados en sus lugares de trabajo, puentes deshechos y caminos tapados con tierra y lodo. Avalanchas de agua o lodo arrasaron con todo a su paso, casas y caminos. Los postes de luz e internet fueron arrastrados por las corrientes de agua y los deslizamientos de la tierra. La sierra Guayacocotla quedó incomunicada. En las redes sociales quedó registrado el dolor y la desesperación de la gente, los mensajes de auxilio, la incapacidad de algunas autoridades municipales para atender a los damnificados y la tardanza de las autoridades del estado para atender a esta zona de la sierra y la insuficiencia cuando este apoyo llegó. Los videos, fotos y mensajes de auxilio de los municipios de la sierra, Imatlán, Sontecomatlán, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan, Ixcoatlán de Madero, Benito Juárez, Guayacocotla, por mencionar solo los estados de Veracruz, saturaron las redes sociales desde el día 9 de octubre. Han pasado más de 7 días y aún no se logra atender en la totalidad de los afectados. Sin embargo, la sociedad civil se organizó inmediatamente para abrir centros de acopio para recolección de víveres y voluntarios acercan los víveres hasta donde los deslaves lo permiten y otros apoyos llegan a pie hasta las comunidades que se encuentran incomunicadas. Los migrantes se suman a la gran muestra de solidaridad, han cooperado para contratar aeronaves para sacar damnificados, heridos, embarazadas y para llevar víveres en los primeros 3 días del desastre y pagando además maquinaria para abrir los caminos. Este acontecimiento a la sierra de Guayacocotla quedará marcado en la memoria de sus pobladores por el tamaño del desastre y porque además significó la pérdida de un pueblo náhuatl, Jaltipa y la Matlán, Veracruz, entre piedras y lodo, el olvido de las autoridades y las redes sociales. Y bueno, los invitamos a que revisen toda esta crónica, es mucho más extensa, sobre cómo estuvo el desastre allá en Veracruz. La verdad, pues es grave la situación, es grave el abandono, hace falta mucho apoyo, muchos recursos. Ahí está la información del CNI para que donen directamente y que sabemos que va a llegar a las manos correctas. Y pues además los invitamos a estar al pendiente de la situación de nuestros hermanos veracruzanos. Y con eso damos por finalizado este cóctel informativo. Esperamos que les haya gustado, esperamos que se hayan sentido cómodos con nosotros y que se renueven de energías para seguir luchando por un mundo nuevo. De este lado, Pancho. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima para más información. Esperamos que hayan podido reflexionar junto con nosotros. Adiós. salida. Regresaré por lo andado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida.